de gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Radiola. Estamos acá desde el Instituto Tandil de Salud Mental. Estamos en el Instituto de Salud Mental, en Radio Radiola, a la tarde, al sol, en el quinto. ¿Por qué dial, Sasha? A ver. 1180. Sasha venía diciendo 1180 desde afuera del micrófono, así que cuando tomó el micrófono, ya fue la tercera vez que lo dijo. Estamos en AM 1180, Radio de la Sierra. En esto que es Radio Radiola, ¿no? Un programa que se hace en distintos lugares de la ciudad. Hoy estamos acá en el Instituto Tandil de Salud Mental. También se hacen los churrinches, se hacen el taller protegido. Y en el CIRET, Centro de Día. Ahí en el playón de... al lado del playón deportivo del DIC, un lugar muy lindo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rodrigo? Porque tenemos varios temas que fuimos conversando, incluso con Ángel Orbea. Hoy vamos a hablar de los inventos. Vamos a hablar también de cuando hacemos dedo y viajamos. Bien. Bueno, y escuchar un poquito de música. Y algún que otro tema musical como para acompañar. Los que nos quieran escribir, por ejemplo, un correo electrónico, pueden escribir a contacto arroba radioradiola.com.ar. Ah, pero un genio, ya está. Y hay un sitio web ahí por ahí dando vuelta, Rodrigo. Está la web, que es arroba radioradiola.com.ar. ¿Puede ser? Claro. www.radioradiola.com.ar. Bien, perfecto. Y ahí nos envían un correo, pueden escuchar el programa, pueden dejar plata, también se va cortado. Pueden aportar alguna idea. Podemos hacer una quintita, ¿no? Como quien dice. Claro. Podemos subvender espacio de publicidad y eso. Podemos ampliar el horario de programación. Claro. Cortamos el programa y empezamos a meter publicidad. Empezamos a grabar todo el día. Bueno, tenemos Facebook, Twitter, Pinterest. Tenemos un montón de redes sociales donde subimos contenido, ¿no? El más popular es Facebook, ¿no? Porque Twitter, en Tandil, si bien hay muchos usuarios de Twitter, no muchos lo manejan, ¿no? Más que nada lo que tienen celular manejan Twitter, porque les llega como mensaje de texto. En este caso tenemos Facebook, que es una página, ¿no?, que tiene bastantes seguidores. Ponen clic en me gusta, en compartir, y te comparten los programas. O sea, los oyentes pueden enterarse un poquito más de qué va esto. Si quieren seguirnos ahí por las redes sociales, también buscan Radio Radiola y salimos. Bueno, así que vamos a hablar de los inventos y anécdotas de todos los chicos acá que han estado comentando cuando hacían dedo, ¿no? En épocas lejanas y no tan lejanas, ¿no? Sí. Contó Sasha una vez que hace poquito, ¿no? Haciendo el año pasado, haciendo dedo ahí en la ruta. Podemos hablar un poquito de los rostros que habitan el Instituto Tandil de Salud Mental, por ejemplo. Los rostros y las expresiones de los rostros. Veo el de allá, el de una señora muy aseñorada, y además debo decir que maneja muy bien exime a conductora de vehículos. ¿Qué tipo de vehículos? Y uno de difícil manejo, un Sierra de ese 88 motor de 2300 centímetros. Ah, porque no es lo mismo manejar un 13B del 70 como maneja acá Ángel, como... Ah. Acá está diciendo que no se le cruce nadie, por Dios. No, vos manejás bien. A ver, Cookie, sí. Te puedes acercar acá, ¿no? Acércate, Cookie, acérquense, por favor, chicas. Usted muy bien arreglado el pelo, eso sí, no hay ninguna duda. Innecesario para la radio, ¿no? Bueno, yo estudié periodismo, ustedes saben, hace muchos, muchos años, cuando había periodismo del bueno. Ahora está, sí. Y ta, ahora la academia sí, de miembro está ahora. Generalizado ahora. Había buenos maestros, digamos. Y tuve una materia que se llamaba guión radiofónico. Guión, porque antes tenías que tener el guión, o sea... Previamente, como en el cine, previamente anotabas todo lo que iba, la música, todo estaba... había muy poco de improvisación. Y el profesor de guión radiofónico era nada más y nada menos que el famoso Loco Merellano, Miguel Ángel Merellano, no sé si le suenan. Merellano, ¿te suena a vos, Ismael? Sí, que murió en un accidente después. Y él nos decía, el primer día de clase nos dijo una cosa. Muchachos, la radio no se ve. Grosso. Me están llamando ahí por teléfono. A ver, la radio se ve, no se ve. A ver, vamos a ir pasando el micrófono. Ahí con la consigna que dijo. No se ve, pero se crea. No se ve, pero se crea. Crear o recrear la imaginación. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de nuestro aspecto, por ejemplo, físico, ¿no? Y uno se imagina diferente. Podemos hablar de acerca de un espacio público, el espacio donde estamos, y puede ser completamente diferente. ¿Cómo se imagina? Puedo yo tener una idea de este espacio y vos tenés otra. Exactamente. ¿Rodrigo? Es como el alma, no se ve. Hay que tener fe en lo que te dicen. Claro. Y hay que tratar de transmitir el alma de lo que uno quiere decir. En lo posible. Sería bueno encontrar siempre las palabras para describir todo lo que nos pasa y... sería un buen poema. A ver, Cecilia. Ahí con lo que dijo Ángel, dijo la radio no se ve y se fue ahí, se encerró. ¿Qué podemos decir respecto a esta consigna? Respecto a esta consigna, diría yo también que es una manera de demostrar una personalidad, la persona que... el speaker, digamos. Es como leer un libro, para mí, la radio. Claro. Porque yo cuando leo un libro, es como si leo el libro e imagino todos los personajes, todos los lugares en mi cabeza. Lo imagino yo a medida que voy leyendo. Eso para mí es como si fuera la radio. La radio habla, no sé cómo es el locutor, no sé cómo son las personas que hablan, no sé su aspecto físico, pero me los imagino. Es como leer un libro. Ángel, ya estuvimos hablando un poco acá de la radio. El espacio de la radio, que es un espacio donde uno recrea la imaginación, ¿no? A diferencia de la televisión, donde está todo dicho. ¿Qué dicho? Nada, basura dicha. Bueno, basura, pero está dicha. Soy enemigo de la televisión. Bueno, no, una cosita. Acá está la cocinera, está cocinando, ¿no es cierto, enfermero? Sí, milanesa de pollo. Sí, milanesa de pollo. No, la cocinera me parece que le está chingando. Porque hace unas milanesas muy ricas, pero hay un olorcillo a ajo, no sé si ustedes lo... ¿No? ¿Y por qué? No, yo le dije, hay una campana. Creo acá que... se compró, que salió muy caro, carísima, una campana con un extractor, justamente para que no haya contaminación ambiental, ni haya malos olores. Eso lo era y, y la cocinera no lo está poniendo, así que no sé si eso no amerita un sumario. ¿No puede ser que ese ajo provenga de unas axilas... No. No, porque acá acá no hay nada descuidado. Nada. Está todo muy cuidado. Acá me parece que la que está cayendo en un descuido es la cocinera, que me parece que ahora le va a mirar a tirar las orejas. Ah, vos decís que puede ser bueno este ajo para... o para el dolor de cabeza, sí, que tiene comerlo, Sarita. Comerlo, no leerlo. Las multas las hace bromatología por falta de higiene, cosa que acá no hay. Falta de higiene. Por olor a comida sana y de hogar, no se hace. Un aplauso a los trabajadores. Me parece que... Bueno, la radio no se ve. La radio no se no ve. Sé, no hay forma. Digo, es como una verdad de perogrullo, ¿no? Pero no, la gente que hace radio muchas veces no se da cuenta porque dice, ¿cómo viniste peinado? Uy, mirá qué cosa, mirá que está saliendo en televisión. Y no, y es así. Usted está un poquito... Uy. Sí, una crítica que recibimos acá del primer programa que realizamos este año del instituto es que hay muchas voces y no se sabe quién habla. Ah, muy buena crítica, sí. Sí, entonces es un clamor o un murmullo. Claro, entonces aparecen muchas voces de la nada, ¿no? Digamos, entonces habría que... Podemos darle un nombre a eso. El coro del Instituto Tandil de Salud Mental. El coro. La radio es eso. Voces sin cuerpo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien, qué definición. Con esta definición ya tenemos todo dicho, o casi todo lo del programa. Voces sin cuerpo. La radio es como la literatura, crea un ideal. Vos creás tu propio ser de fantasía con lo que estás escuchando, lo que estás leyendo. Sí, te permitís trascender a lo cotidiano y proyectarte un poco más. Sí. Es un ideal, viene a ser un ideal. Está muy bien eso. A veces eso de tener voz sin cuerpo... A ciertas personas se les puede hacer medio difícil. Como, por ejemplo, la otra es que le suele pasar a los alumnos en los exámenes. Tienen cuerpo, pero sin voz. No abren la boca, se traban, se anulan. Yo daba, tomaba exámenes y a veces se caían redondo las pibas. Bueno, había que poner llamar una ambulancia. Cuando bueno, porque sabemos que era exámenes. Un poco duro, no ponías 10. Sí, no, durísimo. No, es muy simple. ¿Sabés, va? No sabés, no va. Listo, corta. No perdamos tiempo. Bueno, hablando de coro en el instituto, podemos ir a escuchar una obra coral, un corito, no sé, puede ser de folclore. Opus Dei, no, Opus 4. Opus 4, bueno, Opus 4. Algo de Opus 4, hablando de voces estaba y de coros. Estaba el famoso Albino, y tenía una voz de grave muy buena también. Sí, me acuerdo, sí, los Opus 4 los he visto. Bueno, profe... Usted se retira. Yo me retiro después de lo que me... La enfermera me costó y... Acá, dura fue, ¿no? Me pareció... No, estuvo muy bien, la defensa... Eso se llama una defensa impecable. Sí, después terminen con una cancha. Tenemos que armar un coro, sí. Se puede armar un coro. Bueno, un abrazo para todos. Abrazo Ángel, ahí se retira un poco cojeando. Bueno, y nos vamos al corte con una piecita de Opus 4... que no son de Tandil, pero bueno, representa un poco el tema de las voces y el coro y las voces sin cuerpo, acá que hablaba Cecilia. Son pip semen is made of muscle, a woman's made of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. He pick up a shovel and he walked to the mine. He loads 16 tons of nightmare and coal. And the straw boss said, well, bless my soul. He loads 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in the same. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Estás escuchando Radio Radiola. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a cane, brave but I know mama line. Can no high tone, the boom and made me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right man don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.